Lunes 18 de junio. Ha caído Babilonia. Aunque la influencia de Babilonia en el mundo haya sido tan corrupta y amplia, el libro de Apocalipsis señala que un día todo esto terminará. Escucha Apocalipsis capítulo 18 versos 1 al 10. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Babilonia la Grande? Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Yo oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. El mensaje del segundo ángel, Apocalipsis capítulo 14, verso 8, sobre la caída de Babilonia se repite aquí, en Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Es una expresión de cuán corrupta ha llegado a ser esta entidad. Comillas, la Biblia declara que, antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, y con señales y con maravillas mentirosas, y con todo artificio de la injusticia, y que todos los que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para recibir la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis capítulo 14, verso 8, está aún en el futuro. Conflicto de los siglos, página 386. Si ese, comillas, cumplimiento perfecto ha llegado, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que de acuerdo con estos versículos, la Babilonia espiritual un día enfrentará el juicio de Dios debido a su gran mal, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, verso 5. Esta expresión también refleja el lenguaje del Antiguo Testamento sobre la antigua Babilonia. Ver Jeremías capítulo 51, verso 9, y significa que, sin duda, llegará la hora del juicio. Este juicio venidero, por supuesto, no debería ser algo sorprendente. Al fin y al cabo, la Babilonia de antaño fue juzgada. Ver Daniel capítulo 5. La Biblia deja muy en claro, en varios lugares, que un día todos tendrán que responder por sus actos, incluso Babilonia. Qué reconfortante es saber que, como cristianos, tenemos un intercesor que nos defenderá en ese juicio. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, Daniel capítulo 7, verso 22. De lo contrario, nuestro destino podría ser no mucho mejor que el de Babilonia. ¿Qué consuelo te da la promesa de que toda la injusticia e iniquidad que parecen quedar impunes, ahora, algún día, afrontarán la retribución final de Dios?